techo callejón. La noche fría, desolada, un manto negro que me lava, se cubrió de luz y brilló con su resplandor, con gran dolor. Te siento en el silencio. Desnuda observé, 10,000 personas vislumbré, conversando sin su amigo, escuchando sin oído, y sus voces son silentes, te quedas y soledad, sonidos de silencio. Entonces yo me puse a hablar y los quise ayudar, y tomarlos de las manos, y amarlos como hermanos.